tú el que me dejó partir. Ahora yo sé mi vida, me curó mi herida, me devolvió la alegría que daba por perdida. Ahora yo sé mi vida, me curó mi herida, me devolvió la alegría que daba por perdida. Voy a perdonar, lo pasado es pasado y ya no vuelvo más atrás. Ya tengo a otro que me hace vibrar, ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar. Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar, lo mejor es que te vayas y me dejes en mi paz. Ahora yo soy mi vida, que curó mi herida, me devolvió la alegría que daba por perdida. Ahora yo soy mi vida, que curó mi herida, me devolvió la alegría que daba por perdida. Yo lo olvidé, ahora hay otro en mi vida que me hizo entender que las cosas no son papi como la predicaba, engañando, lastimando, esa era tu jugada. Pero bueno es el tiempo y existe el olvido, aquellas cosas ya murieron, así es el destino. Yo sé que vas a pasar lo mismo que yo pasé y te arrepentirás por no haber sabido que nuevamente. Panama Music con la abuela solita. Tempra con la factoría.